Sintoniza, escucha y disfruta con White Label, presentado por Laura Sierra. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Buenas tardes y bienvenidos un día más a White Label, como siempre con la mejor compañía y las mejores secciones para vosotros. Os presento, como no, a Laura Martínez y a nuestra técnica Mari Lozano. Hola Laura. Buenas tardes chicos. Contadme, ¿qué nos traéis hoy? Bueno, pues hoy os voy a hablar de un fallo técnico en Instagram y del nuevo YouTube de pago. Y yo por mi parte traigo Titanic, la famosa película, y bueno, algunos tweets de antes de morir. Y no podemos dejar atrás los gazapos más graciosos e informativos y lo mejor de vistoenlasredes.com. On the upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends. Comienza White Label. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. Innovando. Pues cuéntanos esas novedades, Laura. Bueno, pues hoy vamos a empezar por Instagram, que por lo visto acceder al perfil de cualquier usuario en esta red y hackearlo es posible y muy fácil, ya sea mediante el mismo Instagram o mediante la sesión de Facebook, que se puede robar tu cuenta, borrar información, subir imágenes, editar o borrar los comentarios quien se haya metido en tu cuenta. En una entrada en el blog de www.breaksec.com se informa detalladamente todos los pasos que hay que seguir para conseguirlo y lo fácil que resulta, como ya hemos dicho. En esta página también se publican otros fallos que se detectan en todo tipo de redes sociales, como por ejemplo Facebook, que es la red social por excelencia. Pero bueno, volviendo a Instagram, por ahora no se ha encontrado ninguna solución para este fallo y los afectados solo pueden recurrir a eliminar la cuenta mientras que Instagram trabaja para solucionar el problemilla. Es muy fuerte que los propios hackers vayan por delante de los creadores de Instagram que no saben cómo solucionarlo. Y bueno, vamos a seguir con otra noticia que habla de YouTube. Y aunque había aparecido como un rumor, YouTube ya ha hecho oficial sus canales de pago. De nuevo, el canal de YouTube Configura Equipos nos explica cómo va a ser este nuevo método. Si pensamos en factores determinantes que han contribuido al cambio de consumo de contenidos de estos últimos tiempos, es imposible no parar de hablar de YouTube. Con sus millones de vídeos de canales temáticos de contenidos para todos los gustos y gratis, esos han sido los elementos clave de esta plataforma. Pues bien, algunos de estos contenidos están a punto de cambiar, al menos esa gratuidad a la hora de acceder a ciertos canales y contenidos. Confirmándose los rumores que ya existían, Google ha anunciado el inicio de un nuevo sistema de consumo de vídeos de pago, los canales de pago de YouTube. Es un programa piloto y de momento solo es accesible desde Estados Unidos. Los canales de pago son como los ahora gratuitos, aunque exigirán del pago de una suscripción mensual que variará en función del tipo y popularidad del canal. Canales de YouTube como el de Barrio Sésamo y otros similares, sobre todo de series antiguas muy muy vistas en el sitio, serán los primeros en probar este nuevo modelo de negocio que, para ser sinceros, dudo que vaya a tener éxito y más aún en un sitio como YouTube, donde una de las bases de su éxito es el todo gratis. Y de momento, como ya se ha dicho, funcionan 10 países en los que no está incluido España, pero no se descarta que pueda llegar hasta aquí. Y ahora os hago la preguntilla. ¿Vosotros pagaríais por ver algún canal? Yo personalmente no, porque si ya de por sí, siendo gratuito, veo muy pocos vídeos, si encima me los ponen de pago, apaga y vámonos. Yo creo que va a ser como una aplicación, como las aplicaciones del iPad o de iPhone, que algunas son de pago. Y yo si alguno tendría especial interés en verlo o algo, por mí sí. Si es una cantidad baja, si es mucho, no. El problema es lo que dicen muchos youtuberos, que ven muchos vídeos, que al fin y al cabo, si tú pagas 90 céntimos porque te gusta un canal, 90 céntimos por otro, y se van acumulando, al final acaban en una cantidad desorbitada. Por eso que me tiene que gustar mucho para que yo pague, y tiene que tener información que no tenga otras páginas. Vídeos que a lo mejor exclusivos o algo, si no, no los pago. Y bueno, vamos con la última noticia, que como ya no podían faltar en esta sección las aplicaciones más extrañas, hoy os traigo Huggy TweetPee, un dispositivo que te avisa a través del móvil cuando ya va siendo hora de cambiarle el pañal al bebé. El dispositivo lo ha inventado la misma marca de pañales brasileña Huggies y consiste en un sensor que se le coloca en el pañal al susodicho y controla la humedad de este. Cuando se cree que el niño ha hecho ya sus necesidades, te avisa a través de un mensaje. Además de la aplicación, también te permite llevar un control de gastos de pañales, que tampoco viene mal. Y seguro que más de uno ya están esperando de que alguna marca española haga algo parecido. Pero mientras tanto, habrá que seguir con el método tradicional de oler y tocar. ¡Qué remedio! Y no podemos irnos sin hablar de Upertel, otro competidor de WhatsApp, que de los muchos que hay ya, con la diferencia de que este es español. Ya está disponible tanto en Android como en Apple y además cuenta con llamadas gratuitas y videollamadas de gran calidad para diferenciarse del resto. Así que si alguna nos atrevemos a utilizarlo, os contaremos más sobre ella. Pues para ser español, el nombre no es muy español, ¿eh? Ya le podrían haber puesto Llamacuelga o algo así, que se note que es de España, pero yo lo veo y digo otro inglés. Upertel. Además que pocas diferencias veo yo entre unos y otros, sinceramente. Por ejemplo, Line y tal, ofrecen casi todos lo mismo ya. Bueno, pues hasta aquí la sección de tecnologías de esta semana de Laura, y seguro que la semana que viene traes más novedades. Gazapos. Hoy en Gazapo os tengo preparado un especial de errores en informativos, que probablemente por la seriedad que suelen transmitir son especialmente graciosos esos fallos. Vamos al primero. Pues por ejemplo, también hoy en Donosti a Urko Menaya, a las 8. Esa es una hora nueva. A las 8 de la noche. Más tranquilos los familiares de algunos de los intoxicados con los que hemos podido hablar que muchos de los animales alemanes. Hacia aquellas regiones transfronterizas, insulares y montañosas, con evidentes desventajas geográficas y demográficas. Aquí es la profesora, la que encarna Cameron Díaz, en su nueva comedia. Incluso van a seguir no vendiendo pepinos, pepinos españoles. Tanto pepino me estoy liando. Una conductora gira sin poner el intermitente y obliga a esta mocedad a frenar. Comienzan a subir un poco las temperaturas. Esa masa de nubes bajas que ha cubrido gran parte del centro. Miguel Arias Coñete. Atención. Carmen Cervera. Samuel Eto. Más información en cope.es. Y esto no acaba aquí. Vamos a ver ahora algunos fallos más, entre los que se encuentra el favorito de nuestra compañera Laura Martínez. Buenas tardes. La Biblioteca Nacional ha abierto... ¿Sí? Disculpe, no oigo. La Biblioteca Nacional ha abierto hoy sus puertas. ¿Perdón? En este momento los médicos de este hospital están evaluando el alcance de esas lesiones, al parecer todas ellas de carácter cervical. En estos momentos... Gracias. Jesús Fonseca, adelante. Sí, hola, buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Pues efectivamente, a veces sucede que cuanto mejor es peor. Suba hasta los 900 metros. Y además, Marisa... Ahora vamos, Patricia Rodó, hasta allí, hasta Valencia, que es lo que está pasando en estos momentos. Sí, adelante, Patricia. Elena Ochoa, ¿empieza a haber decisiones concretas? No, oigo regular. Tengo que aclarar que mi favorito es el de la señora que dice en estos momentos y se queda ahí la pobre. Lo mejor es que lo escuchéis con atención, es el posterior, después, o sea, lo que dice después de en estos momentos, porque sigue, se atranca en el... Bueno, pues ahora sí han terminado los gazapos de esta semana, pero la semana que viene vendremos con más y vamos ya con Mari Lozano y sus curiosidades. cine, películas, series, acción, curiosidades. Han pasado 84 años. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. ¡Vamos a América! ¡Tengo un full, amigos! ¡Ajá! ¡Vuelvo a casa! ¡Sí! Como si ya la hubiera vivido. Sentía como si estuviera al borde de un gran precipicio. Sin nadie que me ayudara a no caer. Sin nadie a quien yo le importara o se fijara en mí. ¿Hablo en serio? ¿Voy a soltarme? Yo lo haré. La... Es que son muy buenos. Es un trabajo realmente exquisito. Pues me gustó demasiado el viejo París. No volverás a ver a ese chico. ¿Quieres ir a una fiesta? Vos en la práctica, aunque no sea ante la ley, así que te aconsejo que me respetes. Igual que se le exige a una esposa que respete a su marido. A tener que recordarle que usted tiene un pasaje de tercera clase. Su presencia aquí ya no resulta apropiada. Estamos en un barco. Lovejoy, encuéntrala. Y aquí teníamos el tráiler de la película de Titanic del año 1997, que bueno, creo que todos sabemos el argumento, pero por refrescarlo un poco, sabemos que es un joven artista, Jack, que en una partida de cartas gana un pasaje a América en el transatlántico más grande y más seguro. Que es una ironía porque después, bueno, sabemos que un iceberg pone en peligro la vida de los pasajeros y, bueno, se hunde. Vamos a hablar un poquito de lo que no sabemos, que son las curiosidades. Y empezamos con Kate Winslet, que, bueno, Christina Ricci optó por el papel que finalmente se llevaría a Kate. Cuando Kate le contó a Emma Thompson que le habían dado el papel de Rose, esta le hizo prometer que no adelgazaría ni un gramo antes del rodaje, ya que la habían elegido no fijándose en su físico, sino como heroína romántica de una película que haría historia en el cine, lo que suponía toda una transgresión rebelde de los cánones actuales de belleza y, por tanto, debía defender sus curvas. Kate quedó encantada con la actuación del galán de DiCaprio en Romeo y Julieta y no quería otro para el papel de Jack. Además, rechazó lucir la réplica de El corazón del mar en la entrega de los Oscars. Y vamos ya con James Cameron, que es el director del proyecto. Para elegir a los actores, durante el casting se basaba principalmente en el parecido físico con las personas a las que interpretaban. Cuando James Cameron ofreció a Robert De Niro el rol de Capitán Smith, este le dijo que no, porque en ese momento tenía una infección gastrointestinal. La historia del Titanic es real en todo lo relacionado con el hundimiento del barco, hasta tal extremo que Cameron, cuando escribía la historia, se ayudaba de diagramas, planos y maquetas para continuar la historia según la cantidad de agua que se iba introduciendo en las diversas secciones y, en consecuencia, lo que iba pasando, así como el tiempo que tardó en partirse el barco y en hundirse. Lo único que conscientemente fue inventado es la historia de amor entre Jack y Rose. Además, el director rompió con su pareja, Linda Hamilton, ya que en el rodaje de Titanic, Cameron inició una relación con la que interpreta el papel de la nieta de la anciana Rose. James Cameron se pinchaba en las piernas una especie de anticongelante para aguantar las largas horas de rodaje en el agua. Antes de que se hiciese público el desarrollo de la película, filmó icebergs en Nueva Escocia bajo el pretexto de realizar una película llamada Planet Ice. Y James Cameron también aparece en la película. Es el hombre cuya barba está siendo limpiada de los piojos en el muelle. La banda sonora de la película, realizada por James Horner, estaba compuesta por un tema de amor, pero Cameron no quería ninguna canción cantada. Cuando Horner presentó la canción con la maravillosa voz de Celine Dion, Cameron se emocionó y no lo dudó. Era la canción más maravillosa de amor, según él. Comentó más tarde que solamente Dion podía realizar esta hermosa interpretación. Él fue quien hizo todos los bocetos de Jack usados en la película. Las manos que se ven haciendo el retrato de Rose eran de Cameron. El nombre del personaje, Caledon Hockley, proviene de dos pequeños pueblos cercanos a Oran Beach, Ontario y Canadá, donde viven los tíos de Cameron. Además, el director rechazó los 8 millones de dólares de su salario y su porcentaje de la recaudación, cuando el estudio empezó a preocuparse por cuánto se estaba disparando el presupuesto. Los estudios querían a Matthew McConaughey, pero Cameron insistió en Leonardo DiCaprio. Y ahora vamos a decir unas curiosidades generales, que por ejemplo, los extras eran tantos que optaron por dividir las diferentes reacciones a la tragedia en signos zodiacales. Así, todos los Aries reaccionarían de una forma, los Tauros de otra, etc. En un total, habría 12 reacciones diferentes. La familia del primer oficial Murdoch demandó a la productora porque en la película su personaje se suicida. En la realidad no existen datos suficientes como para confirmarlo, y la productora tuvo que indemnizar a los familiares de Murdoch. Las alfombras que salen en la película fueron hechas por la misma compañía de alfombras que las había hecho en el año 1912 para el Barco Real. La película estaba presupuestada en 125 millones de dólares, pero acabó costando 200 millones. Tan solo en taquilla recaudó 1.700. Existe una escena, mientras Jack y Rose dan su paseo por la cubierta de primera clase, en la que aparece un niño jugando con su padre a la peonza. Esta imagen es exacta a una fotografía que en realidad se conserva y que se puede ver en alguna página web. En la película, todas las escenas se rodaron a través de espejos para ahorrar dinero. Por ejemplo, solo había dos calderas mientras en la película se ven cuatro. Por este motivo, todos los carteles que se ven en la película están impresos al revés para que cuando al filmarles a través de espejos se leyeran correctamente. Los actores tenían que llevar ropas del revés con los botones en el otro lado, pero si se miran las instantáneas cuidadosamente, se aprecia que sus pantalones no están del revés, aunque apenas nos damos cuenta, puesto que en la película todo el mundo se mueve muy rápido. Existen fotos de la tripulación y de los diversos pasajeros del Titanic que inspiraron las caracterizaciones de los personajes de la película. Esas fotos fueron tomadas por un sacerdote irlandés que abandonó el barco en el último puerto en el que el Titanic hacía escala antes de dirigirse a Nueva York. Las cartas del menú son copias fieles de las que había en el Titanic. De hecho, los platos son los mismos. Las escenas de agua fueron filmadas en la playa de Rosarito, en México. La iluminación del Titanic y las medidas de seguridad se comieron gran parte del presupuesto. En la película solo se habla de primera y tercera clase, pero jamás se menciona la segunda clase, que en la realidad sí existió. Al final, cuando Rose regresa al barco, Jack la espera frente a un reloj que marca la hora exacta cuando el Titanic se hundió. Y en el hundimiento del barco, y aprovechando que los espectadores centran su atención en los sucesos de los personajes principales, se observa claramente que por detrás de estos pasan varias veces el mismo doble en una secuencia. Todo el equipo se intoxicó a principios del rodaje al ingerir una sopa en mal estado. La temperatura del agua era de unos 10 grados y en ninguna escena pudo calentarse para que no salieran vapores. La escena en la que Rose escupe a Carl en la cara necesitó hasta 11 tomas. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, declaró ante el tribunal que el barco se hundió sin partirse. Por ello, en los hundimientos de las anteriores películas, el Titanic se hunde de una pieza. Además, la mujer que aparece tras la mesa donde Bruce le dice al capitán que aumente la velocidad del barco existió en realidad y fue la que declaró ante el tribunal la existencia de dicha conversación. Parte del barco fue construido por las mismas empresas que construyeron el Titanic original. Y el decorado del Titanic era de escala 100%. Excepto las escenas de la sala de máquinas, que fueron parcialmente rodadas a bordo de un barco de la Segunda Guerra Mundial. Se instalaron pasamanos y pasarelas más pequeñitas para que las máquinas pareciesen más grandes. Los salvavidas llevaban escritos SS Titanic. Esto es históricamente preciso. El billete más caro de primera clase en el Titanic costaba $4.350, el equivalente a aproximadamente $75.000 de hoy, casi 12.000 euros. Manejar un robot como el que deambulaba al principio por los restos del Titanic es muy difícil. Aunque en el montaje quedó preciso, el robot no paraba de estrellarse contra las paredes. Esta película tuvo muchísimos problemas en el rodaje y continuos retrasos, hasta llegar al punto en que la misma mañana del estreno estaban montando aún la película. La película ignora al carguero California, el cual se había detenido por la noche a causa del peligro de hielo y estuvo dentro del ángulo de vista del Titanic durante el hundimiento. Los operadores de radio del Titanic estaban demasiado ocupados mandando mensajes privados de los pasajeros como para escuchar las advertencias del California sobre hielo, así que la radio del California fue desconectada por la noche y su capitán no reconoció las bengalas de auxilio. Una anterior versión del guion incluía una escena del California, pero Cameron la desechó del argumento después de rodarla para cortar tiempo. Y la última curiosidad de Titanic es que solo tres de las cuatro chimeneas eran operativas en el barco. En la película da la impresión de que el humo sale de las cuatro, pero esto es solo a causa del ángulo de la cámara y del viento. De las tres primeras salía humo negro y de la última solo salía vapor blanco. Esto es históricamente exacto, ya que la última chimenea era usada para la ventilación de la cocina y de las otras áreas de la nave. Durante esas escenas aéreas podemos ver que la última chimenea se ve diferente desde arriba. Bueno, y hasta aquí tenemos las curiosidades del Titanic, que bueno, yo he visto muchas veces la película y no me había fijado en tantos detalles, pero es verdad que tiene bastantes curiosidades. Y habíamos traído para hoy también un videoclip, pero como nos está saliendo muy extenso el programa y creo que ya hemos hablado mucho de Titanic, lo dejaremos para la semana que viene, así que ya sabéis un poquito lo que nos espera. ¡Hasta la semana que viene! Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. En la red. Y para terminar, vamos a despedirnos con lo mejor de la página vistoenlasredes.com y los últimos tweets antes de morir. El primero es un tweet que dice: y ahora que llega el calor, porfa, que a nadie se le olvide tuitear que hace mucho calor. Es solo para recordármelo, no vaya a ser que lo olvide. Detenga el vehículo y sople aquí. Señora gente, esto es su tarta de cumpleaños. Es que estoy muy solo. Oye, guapo, ¿tienes novia? Para ti tengo novia, mujer, amante, amiga y soy gay. Y para tu amiga estoy soltero. El calor ha llegado. Según las predicciones de Sonia y Serena, toca enamorarme. Los tíos solo me quieren para follar. Tía, pues qué raro, si en las fotos que subes en ropa interior se nota que tú lo que quieres es amor. ¿A qué te dedicas? Prostituta de lujo. ¿Qué? ¿Y tu dignidad? En la guantera de mi Porsche. Comprendo. Siempre llevo cloroformo encima, por si acoso. Los unicornios, Papá Noel y los chinos gordos son seres inexistentes. Viven con los billetes de 500. Un chico tuitea: el cartero siempre llama dos veces. Pues los de Nacex no. Llaman una y eso sí llaman. Y el Twitter oficial de Nacex responde: si estás esperando un envío, facilítanos el número del albarán o tus datos por DM y consultaremos la previsión de la entrega. La mejor frase para ligar en España hoy en día es: tengo trabajo. 1. Calor. 2. Hirviendo. 3. Temperatura del sol. 4. La leche del desayuno cuando la calienta tu madre. Soy amiga de mis amigas. Joder, qué bien, yo soy vecina de mis vecinos. Ojalá una aplicación que responda automáticamente a tus grupos de WhatsApp cada 12 minutos con un jaja. Y bueno, hasta aquí lo mejor de la página visto en las redes y vamos con los últimos tweets antes de morir. Y el primer tweet es de un rapero, de King Capital Steve, que es el 23 de diciembre, ya hace un tiempo. Y bueno, este tuit dice The End y murió a las 9 de la mañana. ¿Y el segundo, Laura? El segundo fue del fallecido el pasado domingo, Constantino Romero, que ha escrito un tuit en inglés con una pronunciación españolizada que dice: If you are here tonight, it is because you are a Hanier, un banquero llamado Botín. Esto lo escribió el 5 de mayo a las 5 de la tarde. Pues ahora sí, hasta aquí la sección de Visto en las Redes de esta semana y con eso también llega el final del programa. Bueno, y antes de irnos queríamos recordar que el BCB, el equipo de baloncesto de la ciudad, que por cierto son campeones de Extremadura en su equipo juvenil, está organizando un stage para verano, que es su tercera edición, en la residencia universitaria Caja de Badajoz, la RUCAP. Y sería para niños de 3 a 13 años, en los que se les darían cursos de inglés, aparte de, bueno, diversas actividades. Y bueno, sería durante julio, agosto y septiembre, y para informarse, pues solo hay que entrar en la página web www.baloncestobcb.com. Y ahora sí, nos despedimos. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Y como dice nuestra compañera Mari, ahora sí, llega el final del programa. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotras y os esperamos como siempre la semana que viene, el miércoles a las 6 de la tarde en ondacampus.es. También podéis seguirnos a través de nuestro 20, White Label. Y en Twitter, @white_label o en el blog www.blogspot.com. Hasta la semana que viene. To the universe as we moonshine and Mali, feel the warmth will never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight I felt the energy of something. I saw the life inside you. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright.